Bienvenidos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naf. El nazismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Yes, un saludo a todas las personas que nos escuchan en Domingos Laicos. Hoy dedicamos este programa a laicismo y feminismo, que, como recordarán, es el tercer seminario de encuentros con el laicismo, que se desarrollará el 20 de febrero en la Escuela de Participación Ciudadana de 18 a 21 horas. En este programa se pretende introducir la reflexión sobre la relación existente entre feminismo y laicismo, ya que en los dos movimientos hay una aspiración liberadora de las personas y, por tanto, una defensa de los derechos humanos. Para ello, contamos con la participación del colectivo Asamblea de Mujeres de Córdoba Hierbabuenas, y entre ellas, Amelia Sanchís, a quien entrevistaremos en primer lugar, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Córdoba, mujer feminista, militante y colaboradora solidaria de muchas causas sociales. Y en segundo lugar, contamos con otras compañeras, también de Hierbabuena, que participarán en la tertulia y que son conocidas por su militancia feminista en el terreno de la educación y en la sociedad, comprometidas en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Aquí están Carmen Ruiz, Juana Gómez y Elvira Pérez Ciruela. Paradigma Radio. Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos Laicos, Diccionario Laico. Hoy hablamos, entre otros términos, de aconfesionalidad. Según la sentencia del Tribunal Constitucional del 1/1981, Fundamentación Jurídica 6, textual, se ha producido un hecho capital, cual es la Constitución vigente desde el 29 de diciembre de 1978, que proclama, a los efectos que importan en este proceso, la aconfesionalidad, artículo 16.3. Es decir, por aconfesionalidad se entiende el contenido del artículo 16.3, inciso primero. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, aunque pueda colaborar con asociaciones religiosas o no religiosas. Por tanto, ningún símbolo institucional debería tener contenido religioso de ningún tipo. Por feminismo, adoptamos la definición que dio en su día Victoria Shaw en el Diccionario Ideológico Feminista. El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que ha sido y son objetos por parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. El último término que veremos hoy es igualdad, muy ligado al tema que nos ocupa. La igualdad es un derecho humano que siempre va aparejado al de no discriminación. Podemos venir, medir o evaluar objetivamente cuando hay igualdad, porque según la teoría de los derechos humanos, solo habrá igualdad si no hay discriminación ni directa ni indirecta contra ninguna mujer. Por ello, la CEDAW señala que hay que eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres para lograr la igualdad. Para entrar en materia, vamos a escuchar un momento la canción de Rosalén, La Puerta Violeta. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, como dijo antes Rosa, tenemos aquí hoy con nosotros a Amelia Sanchís. ¿Qué tal, Amelia? ¿Cómo andas? Muy bien, encantada de estar aquí con todas vosotras, las personas. Muy bien, bueno. En primer lugar, queríamos preguntarte por un concepto muy usado, sobre todo por la jerarquía eclesiástica, y que utilizan con cierto tono peyorativo. También últimamente lo estamos viendo en otros ámbitos políticos. Nos referimos a, y siempre para referirse a las demandas de las mujeres, el famoso término de ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? ¿Y se puede hablar en el feminismo de ideología de género? Pues mira, yo voy a unirlo a la puerta violeta que acaba de cantar Rosalén, que es tan inspiradora, ¿no? Y yo creo que la puerta violeta de Rosalén tiene que ver con el feminismo, ¿no? Esa puerta que se nos abre gracias al feminismo. Y ella habla de un castigo que se nos impone. Y tengo la sensación de que cada vez que habla la conferencia episcopal intenta imponernos un castigo, y con la ideología de género intenta imponernos un castigo. Menos mal que estamos aquí, el feminismo alerta, para intentar que el castigo, primera, que no se nos imponga, y segunda, que no pase lo que dice en Alicia a través del espejo, que las palabras no signifiquen los que tienen el poder quieran que signifiquen, sino que signifiquen lo que significan. Dicho este trabalenguas, vayamos a aclararlo. La Conferencia Episcopal Española habla de la verdad del amor humano, que es un documento, que son orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Y con ella lo que intenta es imponer un castigo a la ciudadanía en general y a la mujer en particular. Ahora falta que queramos, porque somos ciudadanas antes que feligresía. Entonces ya depende de cada cual, y en la libertad de cada cual está. Este es un documento que sale con fecha 26 de abril de 2012, en la que de manera muy torticera se confunde el feminismo con género, lo cual no significaría nada, pero es tanto como si a mí me dijesen que yo soy ideología de gramática. Hombre, a mí me gusta la gramática mucho, por cierto, porque creo que es una manera de hablar con claridad. Pero mi ideología no es la gramática, igual que mi ideología no es el género. Yo soy feminista, intento saber mucho de feminismo, igual que intento saber mucho de la Conferencia Episcopal. Pero me parece un dislate que la Conferencia Episcopal, en este documento de la verdad del amor humano, sepa tan poco de feminismo en el documento. No digo que ellos sepan poco de feminismo, que creo que sí que saben, pero que no lo han volcado en ese documento. Y entonces, de manera torticera, emplean ideología de género cuando tendrían que hablar de metodología de género. Y no creo que el género sea una ideología. El género es una herramienta, como dijo Joan Scott, que es la mujer que trabajó para que empleásemos el género como una metodología. Mientras que el feminismo, que sí es una, como se ha explicado hace un momento, el elemento de conciencia, de toma de conciencia colectiva, para que se trabaje en pro de la igualdad entre varones y mujeres, aquí ni se nombra. Y para nombrarlo, incluso habla de cultura de muerte, lo que me resulta ofensivo, porque yo también podría hablar del cristianismo como de cultura de muerte, si me fijase sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero no tengo la osadía de hacerlo, porque creo que por cristianismo no se entiende solo a la Conferencia Episcopal Española, que es quien ha emitido esto, sino que catolicismo es mucho más. Con lo cual, creo que tendríamos que ser más cautas las personas, sobre todo las de la Conferencia Episcopal Española, y además aprender un poco más de las cuestiones que decidan hablar. Con lo cual, cautela a la Conferencia Episcopal Española, por favor, que aprendan un poco más cuando quieren hablar, y sobre todo cautela a la hora de hablar de determinada terminología. No porque no sepan, vuelvo a repetir, sino porque creo que lo emplean de manera torticera. se niegan a conceder al feminismo ese carácter de objetividad que adjudican, por ejemplo, a lo que tú dices, a la gramática, ¿no? Al estudio de la gramática. Sí. Pero bueno, con ello convivimos, ¿no? Te hemos oído decir alguna vez que no somos neutrales, pero sí podemos ser imparciales. ¿Puedes explicar este término en el marco de la laicidad? Bueno, esto también tiene mucho que ver con otro elemento clave. Dentro del derecho eclesiástico tenemos cuatro principios que se ponen en marcha en el ámbito del tránsito. Se aprueba la Constitución española y el artículo 16, y hay cuatro principios básicos en el derecho eclesiástico, que son el principio de igualdad y no discriminación, el principio de laicidad y no confesionalidad, y el principio de cooperación, y hay el primero de los principios, que es el que aglutina la tríada. Hay dos tríadas fundamentales, la tríada del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el principio de libertad de pensamiento, conciencia y religión. En España no se trasladó así. El artículo 16, que es mutatis mutandi, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se traslada como la libertad ideológica, religiosa y de culto. Se traslada de esta manera y no de la otra, porque aquí en España se prohibió no solamente la libertad religiosa, sino también la libertad de culto, a pesar de la Ley de Libertad Religiosa de 1967. Bueno, pues ese principio también se toma, ese artículo 16 también se toma como principio la libertad ideológica, religiosa y de culto. ¿Por qué he hecho este excursus? Porque es uno de los principios. La laicidad y la no confesionalidad, lo primero que le pide al Estado en esa situación bifronte es el principio de neutralidad. Y lo primero que dice una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional es: neutralidad aquí es imparcialidad. Y dice eso porque nadie podemos ser neutrales. Lo decía muy bien don José Bergamín. Dice: si me hubiesen hecho objeto, sería objetivo, pero como me han hecho sujeto, soy subjetivo. Entonces, lo más que nos pueden pedir es que seamos imparciales, aunque no neutrales. Y por imparciales se dice que tenemos que aportar datos que sean contrastables, y que se nos pide el celo debido al pater familia. Yo me imagino que a la mater familia también nos admitirán que aportemos los datos por el artículo 14 del texto constitucional. Uh-huh. Entonces, esta es la razón por la que se nos pide esto, y se nos dice también que neutralidad es imparcialidad. Uh-huh. Y es mejor hablar de imparcialidad. Muy bien, muchas aclaraciones interesantes. Vamos a soñar un poquito. Imagínate que estuviéramos en un estado laico. ¿Qué aspectos normativos habría que cambiar que afectaran especialmente a la mujer? Bueno, yo lo primero que plantearía es que hablásemos de igualdad y no de equidad, como en algunas ocasiones ya se está hablando, ¿no? ¿Y por qué hablar de igualdad y no de equidad? Hace un momento, cuando estabais hablando de esas palabras clave del diccionario laico, España firma una serie de acuerdos, nada más aprobar el texto constitucional, a posteriori de la aprobación del texto constitucional, y uno de los que se aprueba es la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer. Se le conoce por el acrónimo de la CEDAW. Como tenemos esta manía en aprovechar los acrónimos, bueno, pues esa convención, que es un poco la concreción de los derechos de las mujeres para evitar esa discriminación concreta hacia las mujeres. El primero de los tres principios básicos es el principio de igualdad y no discriminación. Se pretendía inicialmente plantear la equidad. ¿Quién planteó el principio de equidad en el ámbito internacional? Santa Sede. Santa Sede fue el que la planteó. Y por eso a mí me gusta hablar porque soy de eclesiástico. Y a mí una vez en la NECA me mandaron a estudiar religión y yo dije, jolín, pues voy a hacerles caso, si son de la NECA sabrán mucho de esto. Y entonces se me ocurrió, voy a hacerles caso. El término lo plantea justo en la cuarta cuarta conferencia sobre los derechos de las mujeres. Y es ahí donde el Vaticano dice, vamos a hablar de equidad. Si lo planteaba el Vaticano, nos tendríamos que preguntar por qué lo hacía. Si se hablaba de equidad, ¿qué es equidad? Y para cada quien, ¿qué es equidad? Sin embargo, el concepto de igualdad sí lo teníamos planteado clarísimamente en todos los papeles del ámbito internacional. Mientras que el concepto de igualdad sí estaba bien planteado, porque en todos los papeles podíamos saber qué era igualdad, el concepto equidad depende de cada quien que va a darle de contenido a equidad. Así es que una de las primeras cuestiones que planteamos dentro precisamente de un Estado laico es, vamos a plantear el concepto de igualdad y vamos a plantearnos quiénes tienen que ser representantes dentro del ámbito internacional. Porque recordemos que aunque Santa Sede está representando en algunos multilaterales, está con voz pero sin voto. Aunque ya hemos visto este concepto de equidad cómo aparece en muchos de los textos, incluido el que acabo de comentar ahora. Así es que a partir de ahora, igualdad sí, equidad no. Porque no tenemos equidad y porque los planteamientos, tenemos que saber siempre los orígenes, porque las palabras no son inocentes. Las palabras siempre van cargadas y van cargadas de ideología. Y vuelvo al inicio. Es decir, que si yo hablo de neutralidad, he dicho que no hay nada neutral y ahora lo aplico a igualdad y a equidad. Esta palabra no es neutral, ni es neutral igualdad, ni es neutral equidad. Y he dicho cuál es el origen de cada una de ellas. Por lo tanto, mientras estemos en países que sean confesionales o que planteen, como el nuestro, que no está muy claro si es un país aconfesional cronológicamente, porque ¿cómo yo puedo decir que vivo en un país aconfesional si tengo un 0,7% del IRPF que va destinado a culto y clero, más otro 0% del IRPF que va destinado a entidades declaradas de interés social? Y en este caso, si yo aplico la transversal de género, hay mujeres que van a recibir menos que los varones en esos dos 0% del IRPF. Tampoco van a recibir las mujeres el mismo dinero ni el mismo trato si ese dinero se le da a entidades religiosas, porque las mujeres tienen elemento común en todas las entidades religiosas que están preteridas. Es decir, la educación que reciban de parte de aquellas entidades religiosas que tengan jerarquía eclesial y que no estén la base religiosa encargada de la educación, también van a estar preteridas. O en aquellas sociedades en las que las confesiones religiosas tengan poder suficiente como para llegar, y vuelvo otra vez al concepto neutralidad, a operadores jurídicos o a operadores médicos, en donde nos podríamos preguntar si en aquellas entidades que estén formando al personal sanitario o al personal como agentes jurídicos les va a formar de manera neutral a la hora de ejercer en centros sanitarios o a la hora de ejercer como agentes jurídicos. Dos términos que tenemos que seguir incorporando para que realmente se haga efectivo eso que dices, ¿no? Queríamos seguir contando contigo en próximos programas para aclarar estos términos y a la vez que nos hablaras de los artículos que se incumplen en la Constitución española para garantizar esa... Voy a poner dos ejemplos. Lo que pasa, Amelia, es que como estamos un poquito cogidos de tiempo, tiempo, si te parece. Entonces, eso, nada, te volvemos a convocar. Y lo que sí me parece importante es que digas en qué va a consistir un poco tu papel dentro de los encuentros laicistas, en el próximo día 20, en el seminario. Yo creo que vamos a plantear una construcción colectiva de cómo el feminismo ha trabajado para que la laicidad se plantee y se pueda cada vez trabajar más y mejor, y qué figuras han intervenido desde los movimientos feministas, sobre todo en los últimos 50 años. Podríamos remontarnos más atrás, pero sobre todo visibilizar aquello que los libros de texto no están visibilizando, y que lo hagamos desde una construcción colectiva, que sea a través de talleres, que sea a través de grupos, y que sea un trabajo que no sea en pasivo, sino que sea de manera activa. Eso es el trabajo que vamos a hacer. Quedamos emplazados para hablar del estado confesional y la constitución. Uh-huh. Sí, para otra vez, con más detenimiento. Estupendo. Muchas gracias, Amelia, por estar aquí. Gracias a vosotras. Y ahora vamos a escuchar la canción Malamente, de Rosalía. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Vamos a tener ahora una tertulia teniendo como título el laicismo en el pensamiento feminista. Y esta tertulia la vamos a desarrollar con, como dije al principio, con mujeres de la Asamblea de Mujeres de Córdoba Hierbabuena. Aquí están. Hola, Carmen. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás, Elvira? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Y encantada pues bien. De estar aquí. Estupendamente. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, como os decía al principio, estas mujeres que forman el colectivo de Hierbabuena llevan más de 30 años trabajando en la sociedad de cordobesa denunciando situaciones discriminatorias y sensibilizando a la sociedad en los cambios necesarios para que se produzca una igualdad real entre hombres y mujeres. Lo han hecho desde la enseñanza, porque todas son mujeres, bueno, yo me incluyo porque también formo parte del colectivo y también soy enseñante, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto vamos a explicar un poquito en qué consiste el seminario del día 20. Como Elvira ha estado participando más directamente sobre la organización de esto, de este seminario, pues le preguntamos a ella directamente cómo es la metodología que se va a emplear, Elvira. Pues mira, vamos a utilizar la misma metodología que en otros seminarios que ya hemos organizado desde Asamblea de Mujeres de Córdoba, Hierbabuena, hemos visto que nos ha dado resultado. Nuestra intención, siempre que organizamos algún seminario, es enriquecernos mutuamente. Nos gusta menos escuchar durante mucho tiempo a personas expertas que no nos dejen tiempo al intercambio de opiniones entre las personas que estamos participando en ese seminario, que compartir la reflexión y el debate entre iguales, sin que por ello neguemos la importancia que tiene esa información que nos transmiten las personas expertas. Por tanto, nuestra metodología será esa. En primer lugar, queremos propiciar el debate y la reflexión entre todas las personas participantes en el seminario. Comenzaremos con una intervención de Amelia Sanchi como persona experta, de unos 30 minutos de duración aproximadamente, que nos dará una visión amplia de la relación que se establece entre ciencia, religión y feminismo, y que permitirá reflexionar sobre la necesidad o no de considerar la laicidad como un elemento clave que favorezca la igualdad. A continuación, nos dividiremos en pequeños grupos para reflexionar y debatir sobre contenidos del seminario, ya que las personas participantes que estén interesadas disponen ya de una documentación básica que habrán podido leer con anterioridad. Habrá una persona relatora que recogerá las distintas opiniones emitidas en el debate. Esto tendrá un tiempo aproximado de una hora y 15 minutos. Terminada esta primera sesión, nos reuniremos de nuevo en gran grupo todas las personas participantes y a través de las opiniones recogidas por las personas relatoras y también, por supuesto, de la opinión que quiera emitir cada una de las personas que ha estado participando, intentaremos, si es posible, elaborar algunas conclusiones que, si así fuera, podríamos luego hacer llegar a las personas que estuvieran interesadas en ella. Bueno, pues muy bien. Animamos a la gente a que participe en ese seminario que se va a realizar el día 20 de febrero. Y entramos en materia. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. El laicismo promueve la libertad de conciencia como un elemento básico de la organización social. Mi pregunta es: ¿puede haber libertad de conciencia sin igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres? ¿Empezamos contigo, Juana? Sí, vale. Bueno, yo sí digo personalmente, pero vaya, pienso que si las personas consideramos que la libertad de conciencia, que también se dice que se llama libertad de opinión, o libertad de ideología o libertad de creencia, esa libertad la tenemos cada persona de forma individual. Cada persona es la titular individualmente de la conciencia que tenemos cada una con nosotras mismas. La libertad de conciencia en ese caso es, porque la tenemos, existe, porque es atributo de una conciencia individual. Desde esta mirada de la individualidad y la conciencia de cada persona, cada ser humano se siente o se puede sentir dueño de lo que siente. Y si viviésemos solas, aisladas, entonces quizás nos sentiríamos libres de ser libres como anhelamos todas. Pero las personas no somos solamente individuos, no estamos solas, estamos viviendo en sociedad y además esta sociedad tiene pensamientos y criterios distintos y además somos muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. En este contexto, la libertad de conciencia individual ha de salir necesariamente al exterior y ponerse en contacto con otras conciencias muy diversas y múltiples. Todas estas personas pues son muy variadas, son la gente que piensa como tú o parecido a ti, la gente que siente distinto a ti, la gente que te tolera o que no te tolera, la gente respetuosa, la gente que agrede, y así pues mil y una formas de ver la vida y el mundo. Entonces, pienso yo que cuando te relacionas, la libertad de conciencia es también libertad de expresión. Y ahí, aunque ambas, la libertad de conciencia y la libertad de expresión, son derechos humanos que están reconocidos desde hace ya muchísimo tiempo por los países democráticos, surge la duda. ¿Y entonces qué pasa aquí? Pues que no tienes... Entonces viene el no rotundo. ¿Hay libertad de conciencia si no hay igualdad? Pues yo creo que no. Entonces contesto a la pregunta que me has hecho, ¿no? Sin igualdad de trato y oportunidades entre todas las personas, indudablemente ahí estamos, las mujeres y los hombres, pues no es posible que nuestra libertad de conciencia individual pueda aflorar tal como está conformada dentro de cada persona. Esa es la contradicción continua en la que estamos viviendo, ¿no? Que por un lado están, digamos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Lo que éticamente queremos hacer, ¿no? Y por otro lado está con la vida a la que nos enfrentamos y a veces no podemos, ¿no? Pienso yo que, no sé qué pensáis vosotras. Es difícil, es muy difícil, ¿no? En el cotidiano, que todo sea claro y explícito cuando la sociedad en la que vivimos es tan compleja. Y además, como ya situaba Amelia y ahora Juana, es que se utilizan una serie de palabras que se le dan contenido tan dispares que nos crean conflictos a veces para decidir. Por eso tenemos que meternos totalmente dentro de cada uno de los mensajes que se nos dicen desde todos aquellos estamentos y situaciones que nos quieren controlar para someternos y para seguir imponiendo aquellos criterios que son básicos para una sociedad manipulada y totalmente intervenida. Creo yo. El feminismo promueve la visibilización de las mujeres y su aportación al desarrollo humano y la lucha contra todo tipo de opresión, de explotación y discriminación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Es la libertad de conciencia el nexo común entre el laicismo y el feminismo? Bueno, por lo menos un encuentro, y puede serlo, ¿no? Todos los movimientos, creo yo que todos los movimientos que se llaman movimientos de liberación y que lo son realmente de los seres humanos, tienen como fundamento y fin el hecho de la libertad de conciencia. Pero a mí me gustaría hacer hincapié primero en lo que es la libertad. para luego meternos en lo que sería la libertad de conciencia. La libertad es una facultad del ser humano para elegir su propia línea de conducta, de la que de ese modo se hace responsable, eligiéndolo. Si no lo elige, no eres responsable. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque si yo estoy en un movimiento que es de liberación, tengo que responsabilizarme de cuál es mi situación dentro de ese movimiento, y tengo que elegirlo para poder ser responsable. Y luego la libertad de conciencia ya no es una facultad, es el estado de quien no está sometido ni sometida a la voluntad de otro ser. En concreto, sería libertad de conciencia por la que no estaría la mujer sometida al hombre por un mandato como es el patriarcado. Y luego, también tenemos que tener en cuenta, en el otro aspecto, lo del derecho de ciudadanía. El derecho de ciudadanía es el derecho de no estar sometido a la moral religiosa, sea esta la que sea, como ciudadana, ciudadano de pleno derecho. El feminismo y el laicismo tienen estos retos. Yo no sé, esto es un reto difícil, porque venimos de donde venimos. Porque resulta de que nos han educado para todo lo contrario, no para ser ciudadanas libres y ciudadanos libres, sino para ser sumisas, las mujeres, nosotras. Y desde el patriarcado, por un lado, y desde todos los intereses, y ahora lo tenemos el debate en la calle en este momento permanentemente, derechos que se han conseguido con mucha lucha, están siendo puestos en cuestión. Y es que siempre están puestos en cuestión los derechos, ¿no? No se nos potencia desde ningún sitio la autonomía, la ciudadanía, ni la libertad. Y por lo tanto tampoco la de conciencia, o sea que es tremendo el tema, ¿no? Claro. ¿Cómo se plantea? Esa es una cuestión, Carmen, que yo había pensado en el sentido de la libertad de conciencia es algo que si es lo que va a regir de alguna manera a la ciudadanía, ¿no? Deberíamos potenciarla muchísimo desde la escuela. Desde la escuela, desde la familia, ¿no? Tendría que ser como un objetivo prioritario, pero a mí me parece que todo, como tú has dicho, ¿no? Todo lo que está normativizado desde las estructuras estatales no permiten la libertad de conciencia. No sé qué te parece, Elvira. Pues. Estoy contigo, es decir, yo pienso lo mismo. Cuando aquí la pregunta que se ha planteado es la libertad de conciencia, el nexo común entre laicismo y feminismo, verdaderamente la libertad de conciencia debería ser ese nexo común, porque lo que sí tenemos las mujeres claro, y el feminismo también lo tiene, es que es imprescindible vivir en sociedades laicas donde las morales religiosas, que ya sabemos cómo consideran a las mujeres, no impongan sus valores para poder plantear realmente la igualdad entre hombres y mujeres y sociedades justas y, por tanto, iguales, igualitarias. Pero, sin embargo, lo que es real es que en todas las sociedades hay una pugna por imponer determinados valores. Y sabemos que, desgraciadamente, hoy por hoy, en la mayoría del planeta, los valores que imperan son los valores del neocapitalismo y, por supuesto, los valores patriarcales. Por lo tanto, esa libertad de conciencia tiene muchas dificultades para realmente poder ser disfrutada, digamos, por la ciudadanía. Es complicado, yo lo veo verdaderamente complicado, pero es el objetivo final, digamos. Sí. Es que realmente vivimos en una sociedad en la que convivimos personas muy diversas, claro. Creyentes, agnósticas, ateas, ¿no? Y relativamente con una convivencia pacífica, o sea que me refiero a la española, ¿no? En general, y la andaluza, ¿no? Sin embargo, la presencia de la religión en el ámbito público es patente continuamente, ¿no? Y aunque parezca que no, porque mucha gente dice, bueno, eso es para los creyentes, ¿no? La religión, o sea, pero yo creo que la religión está afectando a todo el sector público, o sea, a todo lo público y en general, como habéis antes dicho, ¿no? A las mujeres, ¿no? Especialmente a las mujeres, ¿no? Entonces me gustaría que comentáramos eso, a ver qué os parece. Bueno, la enseñanza, en sanidad, hay mucho campo. En todos los sitios, si no tienes nada más que andar por la calle, no tienes nada más que salir a la calle, te encuentras procesiones en cualquier momento del año, porque la traslada a no sé dónde, porque le han puesto el velo, porque le han quitado el velo, porque ahora se lo han vuelto a poner y venga, ¿no? Eso es una invasión que no tendría que existir en un estado laico y confesional. No pueden estar las calles ocupadas ni se tiene que cortar la circulación de la calle para pasear un santo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Ya hay una Semana Santa que también es fuerte, pero sobre todo en todos los elementos. Tú vas a un hospital y sigue habiendo crucifijo en un hospital puesto. O sea, estamos en sanidad y aquello es público, un hospital público. Pero también, si tú tienes derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿con qué te encuentras? Y podemos analizar caso por caso de lo que se han dicho. Vivir en una sociedad donde la diferencia sea riqueza, la pluralidad, algo a conseguir y a interrelacionar, eso sería vivir en una sociedad que yo no me reconozco en esta que estamos. Porque el otro no es uno que me aporta a una que me aporta. El otro es el contrario, siempre. Y se trata no de compañeros que piensan distinto, compañera, sino de que tenemos que pensar todos igual. Si no piensa como yo, ya no es de mi misma categoría. O no sé qué, es que no me entra en la cabeza. Bueno, por ahí puedo, pienso yo. Y en el ámbito de la educación, en la escuela, me parece que tenéis experiencias concretas. Bueno, sí que yo sí que tengo una experiencia concreta. Yo pugné, digamos, contra la Junta de Andalucía, contra la Consejería de Educación, porque se me imponía dar clase con un crucifijo en la pared del aula. Entonces, frente a la postura pasiva de las personas responsables de que ese crucifijo estuviera en ese aula y su negativa a quitarlo, pues no tuve más remedio que afrontarlo yo de manera personal. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando, llegado el momento del juicio, después que yo había votado una reforma del estatuto en el que en su artículo 2 se recoge que la educación es laica en esta comunidad autónoma, me encuentro con un abogado que defiende a la Consejería de Educación de la Junta, que me niega la razón y dice que eso es cultura y tradición? Entonces nos damos cuenta de que estos valores, que algunas personas dicen que solo afectan a las personas que son creyentes, realmente nos están impregnando la vida continuamente. Y es muy difícil en todos los ámbitos hacer separación de esos valores. Ojalá y que en educación se tuviera claro que hay que preparar al alumnado desde que empiezan su primera etapa educativa a ser personas capaces de tomar decisiones propias, a ofrecer valores cívicos, valores de ciudadanía, a ser capaces de criticar, de tomar conciencia de que las propias decisiones hemos de tomarlas con responsabilidad y afrontando las consecuencias que tienen, porque toda decisión tiene luego consecuencias. Si realmente en educación esto pudiera plantearse así, en unos años nuestra ciudadanía habría cambiado y entonces también cambiaría la sociedad y exigiríamos a las instituciones otro tipo de comportamiento. nos encantaría seguir con esta tertulia, pero podemos hacerlo en los encuentros. En los encuentros, muy bien, Carmen. En los encuentros, para ello está. Muy bien, pues para terminar esta tertulia queremos recordar el lema del movimiento feminista latinoamericano, que a la vista de la lamentable influencia vaticana sobre los políticos en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, inició una campaña con el lema: las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza y la Iglesia no interviene. Esperamos que así sea. Muchas gracias, compañeras de la Asamblea de Mujeres de Córdoba, Hierbabuena. Gracias por estar aquí. Gracias a ti también. Bueno, ahora vamos a escuchar unos minutos de la canción de Gata Katana, Lisístrata. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. En Domingos Laicos, noticias laicas. Ni un paso atrás en igualdad. nuestros derechos no se negocian. Este fue el lema que reunió a miles de personas convocadas por numerosos colectivos de mujeres feministas de Andalucía, con ocasión del debate de investidura de la presidencia de la Junta de Andalucía, que se celebró el 15 de enero en Sevilla. Y a esta concentración se sumaron muchas concentraciones ese mismo día en todas las provincias andaluzas y en todos los lugares del Estado. Denunciábamos el sistema patriarcal que subyace en las decisiones políticas y judiciales que todavía no admiten la violencia de género como la violencia realizada sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Denunciábamos en particular los acuerdos de los partidos de derechas realizados en Andalucía a presión, usando como moneda de cambio los derechos de las mujeres, intentando retrotraernos a otro tiempo ya pasado. La ley de violencia de género ha sido un hecho importante, pero claramente insuficiente, porque no se han puesto los medios necesarios ni los recursos que exigía el desarrollo de esta ley, tanto en lo que se refiere a la prevención desde las escuelas como a la formación de profesionales que tienen que ver con dicha violencia: jueces y juezas, policías, personal sanitario, profesorado. Ni tampoco han sido suficientes los recursos de atención a las víctimas. Sencillamente, los recortes y la falta de convicción de los gobiernos anteriores impidieron que fuera suficientemente efectiva. Y ahora siguen insistiendo. Y si estos partidos no se atreven a derogar esta ley, sufrirá los recortes oportunos hasta su total devaluación. Pero los colectivos feministas no lo vamos a permitir. Seguiremos en la calle. Nuestra lucha, mal que le pese a la derecha y a la jerarquía eclesiástica, continúa en la línea de lo acordado en el 8M del pasado año. Apostamos por un feminismo inclusivo, interseccional, antifascista y anticapitalista, que ponga la defensa de la vida en el centro de la economía, de la política y de la cultura. Otra noticia muy difundida, muy comentada y que colea es la llegada del cambio político a Andalucía desde primero de diciembre. Y las perspectivas no parecen muy buenas para el laicismo. Los partidos que conforman el nuevo gobierno apuestan por la privatización de servicios como la educación, manteniendo y aumentando los conciertos, que en un 90% son con centros religiosos. Además, el partido del nuevo presidente de la Junta reivindica sin complejos que ser español es amar el Belén, la Semana Santa y los toros. Y el partido que apoya al gobierno predica sencillamente el modelo ideológico del nacionalcatolicismo. Claro que el anterior gobierno socialista de casi 40 años había ya concertado la mayor parte de la unidad de educación preescolar infantil, había fomentado la cultura de tradiciones religiosas, convirtiendo la televisión pública casi en un canal cofrade, y su partido ha mantenido de hecho la confesionalidad en las instituciones donde gobierna. En fin, nos queda trabajo a toda una ciudadanía por un Estado laico. Una última información, porque no tenemos más tiempo, para recordaros que el 23 de marzo tendrá lugar en Córdoba el encuentro estatal de Europa Laica, cuyo programa está ya difundido en las redes, por cierto, con participación de nuestra amiga aquí presente, Amelia Sánchez, de Rosa y de mí mismo, además de muchas personas de todo el ámbito estatal. Esperamos que os apuntéis masivamente y nos vemos en ese día. Os invitamos a participar en estas actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Para contactarnos podéis utilizar el mail cordobalaica@cordobalaica.org. Para información y seguir las actividades de Europa Laica se puede entrar en la web laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés y os esperamos en la siguiente. En Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos en el próximo programa.